Esto es Indigital. Tamales digitales. Unos ricos tamales digitales para hacer nuestro entorno digital más nutritivo. Acá conoceremos algunos derechos digitales, la forma de cuidar nuestros datos personales y comunitarios, y otros consejos más. Vamos a saborearlo. Dalinji kwa hehi indigana hi. Aje amachi ba jena nandai. Ha je ko tsesa tsangi hi sanda fi indigana hi. Honda ni kafe yone ama habina siora tia kafe chinera tia pa. Kwara ni tia nana mera tse eri tito ma kohona. Ah, kohonina. Heni nanga tatse internet. Tsabela nana ya. Nyukhi etina heri cha ha. Ha sakwa nya hya nanga ni chena heri internet mi. Zajone y trajone si en la escuela na. A zajone programar y tila gobierno. Zabela nana ya. Joni kiri heri redes sociales. Chola heri Facebook, mikori, WhatsApp, mi. Josina que nga heni chena rukwa. Ga si jena jinana. Si jena na jotinona na. A si jena na meri chachana. Guya fa se jena. Zabela nanga niki jnana ya. Jefotona na. Ajo kwashi ha hona tsa heri video menga hiena ya sakwa ya niki hiana nya ne omen hatanga niki yana hiana nga tini kwate shumana heri basako na hiana risikina to area tatsa ha nya shana na ne ama tsa tini kwate shuma kisa kwata si hiona hiana go hona andra he kwase kwitu ya etena chitari tikwana he chiba ya etena na he kwandari tsana kwate shumana Hosi sikita ta nyana he eri tia tatsa ha. Si andara tina ni ama kwa shibibi ni yari fiko na ero tso meri manya ki ha kita kwa mara ha si andane na tsa kwa kichita. Unja hona nji kwa tashkendane nza kita kika machitana nga katanrena katabena hoti eri ya tatse. Es una producción de Surco Oaxaca Asociación Civil en colaboración con Fondo de Respuesta Rápida y Subvenciones Frida. Las cápsulas estarán disponibles en las redes sociales de Surco y en el micrositio www.indigital.surcooaxaca.org.